lo que sea, y había un cónsul mucho mayor. Sí. Entonces hubo un plan Fidel para hacer cantidad de granjas para poner huevos. Incluso se trajo una experiencia de Corea. Sí. De Corea del Norte, ¿no? Vinieron y tal, para total que se montaron toda una serie de... ¿Porque eran mejor las gallinas coreanas? No trajeron las gallinas, pero porque ellos habían montado, sí, también una serie de granjas para producir huevos y también para producir pollos, gallinas, etcétera, ¿no? Entonces esa experiencia se trajo a Cuba. Y entonces había problemas, que si no funcionaba, y este estaba comentando eso en la fábrica esta donde coincidí, que estaba yo, y él decía, bueno, eso es una idea de Fidel, es un plan Fidel, y Fidel es un cabezota tremendo, un terco tremendo, como se proponga algo lo hace, así es que eso seguro que acabaremos teniendo blanquillos en Cuba. ¡Qué bueno! Y entonces Fidel le nombró, eso fue cuando yo me fui de Cuba en el 74, o en el 73, 74, por ahí, le nombró jefe del plan, también un plan Fidel, de hacer de las montañas que rodean La Habana o cerca de La Habana, pues como si fuera Suiza, para criar vacas y leche, porque para el plan de 1 millón de litros de leche para La Habana. Ajá. Entonces, pues este se montó allí estaba en medio de una loma, ahí, con vivía en una de estas roulottes francesas, vamos, ¿sí? Una de estas para las vacaciones. Sí, sí, sí, una caravana. Una roulotte, sí. Los roulottes se llaman en francés. Ah, vale, una autocaravana. Sí, y aquí también. Una caravana, pues, de esas, ¿no? Sí. Estaban ahí, estaba ahí organizando todo aquello, que claro, era principiante. Había que empezar por sembrar césped. Fíjate. Etcétera. Bueno, y era el jefe de esa... Y allí estaba... Fíjate. Y trabajando en eso. Decía en la noticia hoy, eso decía... Es la última vez que yo le vi. Sí, que se había retirado a cuidar de una granja que tenía. Una granja, una finca. Ellos tenían... El padre era un granjero grande, pero de caña, de campos de caña, era dueño de muchos campos de caña. Uh-huh. Y entonces ahí Raúl... Cuando era, pues ya Raúl le conocí en Praga, pero Raúl, porque era el hijo del dueño, ¿no? Sí. Entonces, tradicionalmente a Cuba, en la época de la zafra, que empieza, digamos, en octubre y dura hasta abril, mayo, cuando empiezan las lluvias, se para, pues venían haitianos a cortar caña. Entonces les metían en barracones y a Raúl le encantaba ir a jugar a las cartas y todo eso. Y otra cosa que le encantaba era las peleas de gallos. ¿Sí? Y organizaban peleas de gallos y Raúl le encantaba. Andaba. Yo solo sé por uno que era un criado de confianza de estos criados, porque el padre era originario de Galicia. Sí, sí, sí. O sea, Fidel, sí, sí, yo estaba en ese pueblo, en la feria del pulpo de ese Fidel pueblo. Fidel es pichón, como se dice en Cuba, pichón de gallego. Ajá. Es hijo de gallego. Hijo de gallego, pichón de gallego. El hijo le llaman pichón de gallego. Ah, el primer hijo, el primogénito. No, la primera gama, digamos. Sí, sí, la primera generación. Generación. Sí. Ah, vale, la primera generación es pichón, allí. Pichón de gallego. Pichón de gallego. Qué bueno. Sí. Y el Raúl este era de las Juventudes Comunistas. Fidel era comunista. Luis, ¿cómo dices que se llamaba la época esa, desde octubre hasta de zafra? La zafra es cuando se corta la caña. Ah, ¿y por qué se llamaba zafra? Pues no lo sé, pero es... Zafra es un pueblo de Badajoz. Sí, pero... es un pueblo de Badajoz. Ah, sí, ya. Pero la zafra es sí. La cosecha de la caña. De la caña, ya. Y claro, vienen los macheteros y hay el corte de la caña. Sí. La caña se la siembran tradicionalmente en una forma que es en nidos. O sea que mucho, pero la caña es una mala hierba. Ajá. Si cultivas bien, la caña te dura. Yo he cortado campos de caña de 20 años. Fíjate. Es muy buena caña. Así es, cuanto más tiempo mejor. Pues no, cuando, si está bien cultivada, mira, yo, vamos, yo, el grupo mío. Sí, ¿no? Tú poco habrás cortado, la gente no, que llevabas tú. Yo, máquina. Claro. Yo una vez estuve en el. En, alzaba caña, y era cansadísimo. Me dio una especie de cansancio, de sudor, de eso que te quedas. Ay, ay, ay. No, no, pero. El problema es que a mí me dedicaron, todo eso es con relación a la zafra de los 10 millones. Crearon una máquina. Sí, que querían Fidel, que la hicieron. La llamó Libertadora por dos razones. Porque liberaba al hombre del enorme trabajo y esfuerzo, porque Fidel ha cortado caña. De cortar caña y liberaba a Cuba de la dependencia de la Unión Soviética. Ajá, sí. Eso lo he escrito yo en la. En el artículo. No, este. Artículo. En el artículo, que no es un artículo, son 10 cuartillas. Bueno. Es un capítulo, va a ser junto con lo de México, sí. Un capítulo del libro ese. Ajá. Que se va a llamar América Latina y España. Ajá. Y que se va a publicar aquí en la editorial, Cascada. Ajá. Hay una editorial que creo que es buena y tal. Y en ese libro todavía no se lo ha mandado, claro, no ha tenido tiempo. Errejón. Errejón, un capítulo sobre no sé qué. Entonces, pues. La máquina esa lo que hacía era cortar caña. Sí. Pero cortar caña, hay muchas máquinas que lo hacen. Pero es caña que previamente queman el cañaveral. Ajá. Porque el problema de la caña, pero en Cuba no se quemaba. Se quemaba un campo de caña ya cuando se terminaba de ese campo y se replantaba otra caña. Para barbecho o así. Eso es, para quemar todo y entonces se araba y se sembraba otra vez la caña. Ajá. Entonces yo te decía que había visto un campo de caña cortado, la máquina esta, el mérito que tenía es que cortaba la caña en verde. Ajá, fíjate. Es decir, que la caña verde pues tiene. Está la caña en sí, sí, recubierta por hojas. Y arriba tiene el cogollo que se llama, que son una salida en verde, que es donde se puede reproducir sí, que cuando cae. Ajá. Sirve para eso. Bueno, ¿y hay las esporas? Sí, regular, ¿no? Es una cosa es que tiene una. Que pica mucho. Y, bueno, entonces. La máquina esta, la cosechadora, cortaba la caña en verde. Sí. Entonces tenía todo un proceso en el curso del corte. De los meses. La máquina. Bueno, tenía que dar la vuelta. Que limpiaba la caña. Limpiaba, le quitaba las hojas. Y luego con un gran ventilador tiraba toda la paja, que se llamaba, sí, que eran las hojas, al campo. ¿Y se aprovechaba en verde? Entonces el campo, claro, este es el mérito de esa. Es mujer. Mejor en verde. En verde, porque en verde no quemas la fauna ya. Del terreno. Sí. En verde, la caña verde. Como un corte de pelo. No, la caña verde en el terreno protege al terreno de lluvias torrenciales. Claro, claro. La caña verde da alimento orgánico. Sí, sí, sí. Al terreno. Sí, entonces, sí. Cuando un machetero corta la caña, lo que hace, lo primero es limpiar la caña de hojas, que son dos o tres machetazos. Que son como el maíz, son las hojas. Claro, las así hojas, de ese sí, tipo. Pero más pegajosas. Ah. Entonces el machetero da con el machete, sí. O la mocha que se llama también, que es más corta, da dos chas, o tres, hasta que queda más o menos limpia. El tallo limpio, la caña limpia. Ajá. Entonces la hoja esa cae al suelo y esa hoja protege al suelo. Sí, sí. Entonces la máquina tenía en el inicio dos grandes discos como de 1.30 m, 1.20 m con cuchillas que eran puntiagudas en esta forma, sí, que cortaban de un lado a la vez, sí, así cortaban. Entonces se metía la máquina en el nido de cañas, si habían sembrado donde estaba la caña, sí, cortaban las cañas y caían. Ajá. Entonces caían encima de la máquina, porque la máquina era ancha, sí, tenía 1.40 de ancho, y la recogía. Entonces una esterita la llevaba así de punta al cortador. Entonces había dos cuchillas que funcionaban una en un sentido y otra en otro, y picaban la caña. Ajá. Cortaban la caña en trozos más o menos de este tamaño. Sí, sí, sí. Entonces esos trozos subían hasta una... Y había uno que regulaba la cantidad de caña, sí, que iba a someterse a un chorro de aire muy fuerte que salía de un ventilador. Para separar. Para echar la hoja. Salía volando por una chimenea o un elemento que lo protegía del viento y tal, y salía al campo. Sí. La otra, que era más pesada, claro, caía en una estera, claro, que la llevaba, que la conducía. Una transportadora. Había la estera esa, al final tenía, sí, otro aspirador que aspiraba pequeños pedazos de hojas o tal, y caía a la carreta. A la carreta. Ah, sí, sí. Y la carreta salía, cuando se llenaba, se iba pues a... Eso lo he visto yo, Luis, no con la caña, claro, de azúcar, pero sí con el trigo, como mi padre era agricultor. Con trigo, pero la de trigo no es, no corta el trigo, sino lo arranca. Tiene estas... Sí, pero también lo corta, Luis. Sí, deja... eso después. Sí, sí, sí. Y luego y ya lo, que tú decías, lo deshace y... La segadora primera, claro, que no, la cosechadora son las últimas, donde ya se para al mismo tiempo todo. Todo. Pero la segadora lo que hacía, por un lado el trigo iba al saco. Luego la paja la echaba por un tubo que, sí, la iba haciendo montones. Y luego van los... Bueno, tenías que ir alimentándola tú, echando las haces de trigo. Pero, sí, sí, ahora no. Nosotros tuvimos diferentes cosas y tal. La máquina nuestra al final estaba hidraulizada. Ajá. Es decir, tú con un dedo, era con un volante, sí, y tenía un motor y un sistema hidráulico que hacía que todos los movimientos, motores hidráulicos, pues se transmitían a los mecanismos para funcionar. Sí, sí. Entonces esa máquina era importante que fuese hidráulica, porque si hubiese sido de otro tipo, puede incendiar, claro, el campo. El campo, un campo de caña hechas tal y... ¿Y por qué? Por el azúcar. El azúcar sirve mucho. Claro, aunque sea verde, por el azúcar, claro. Pero porque la paja además... Entonces sí, lo importante era empezar a cortar cuando ya el sol había secado parte de él, porque si no las hojas están pegadas a la caña en sí, ¿no? Con el sol, y al meterse el sol se calentaba el, sí, cañaveral y se pegaba más. No, al contrario, se separaba. Ah, sí, ¿eh? Claro, se secaba. Ah. Total, que yo he visto campos de caña cortados un día y a la semana ya brotaban, claro, tabos, brotaban brotes de, sí, de caña. Del trozo que se había dejado. Claro, porque... O sea, que no se tenía que volver a sembrar. No. Anda, los pues, campos de caña no se suelen. Sí, vamos, sí, sí. Yo te he dicho, bueno, lo normal es que duren 6 o 7 años, depende del tipo de caña. ¿No? Ya, ya. Y cómo se ha cultivado, porque hay que cultivarla, a lo mejor hay que echar abono. Ah, sí. Lo mejor de la de riego, que eso es lo que tienen en Australia, tiene mucha agua, pero en Cuba no había agua. Entonces, claro. Los campos, las cañas de regada, pues eran cañas muy altas. Sí, sí, sí. Es decir, de la caña, pues hombre, yo he trabajado bastante en todo eso, porque eso te obligaba, evidentemente, además a mí me encantaba, ¿no? El subirte en la máquina y ver cómo iba funcionando. Y al ver cómo funcionaba, se te ocurría, pues hombre, si hago esto, a lo mejor, y entonces... Lo hacías. Pues pensábamos, y con los... éramos unos 200 personas. Fíjate. Era el grupo de caña del Ministerio de Industria sí. Básica. Y yo era el jefe. Y toda Cuba. Jefe. Y entonces tratabais toda Cuba. La caña de toda Cuba. Estábamos en la caña llegaron porque